nunca más dejarás que te humillen. Nunca más dejarás que te pisen. Nunca más dejarás que tu nombre sea nombrado sin luz y con crueldad. Tú, mujer de cristal brillante, llevarás el estandarte. Serás la bandera de paz, armonía y amor. Porque tu mujer serás la luz de la verdad. Antiguamente, en el principio de los tiempos, cuando la distorsión había invadido y deformado los hologramas, la energía pensamiento de la fuerza femenina se mantenía más clara que la de los hombres, esta fuerza reinaba en el planeta. Las mujeres de la antigüedad se convirtieron en las grandes sacerdotisas y pitonisas. Ellas eran la luz y la voz de los voluntarios, ayaplianos, las naves, y de nosotros los eramitas, ciudad interna. A través de ellas y de su fuerza femenina pudimos inseminarlas con nuestro semen seramita y así ellas transmitían a sus vástagos la activación antimateria de las glándulas pineal y pituitaria. Esta fue la manera que encontramos para recuperarlos. La fuerza femenina de los hologramas, o sea los cristales de la energía universal, había conservado la pureza de sus recuerdos y estos no se habían corrompido por la distorsión. La fuerza femenina transmitía de generación en generación la sabiduría ancestral y cuando nacía de ella una hija mujer, esta heredaba la secuencia energética de su origen. La fuerza masculina, a través del tiempo y por la terrible distorsión de su ambición, ya no aceptaba que la fuerza femenina continuase el legado de su origen. Emociones negativas enfermas tomaron cuenta de la fuerza masculina y a través de su fuerza física dominaron a la mujer, autonombrándose de sacerdotes y reyes. Este fue el motivo por el cual la fuerza femenina ha estado subyugada por siglos de siglos. La mujer a través de todos los tiempos ha estado pisada y dominada por la fuerza masculina, porque ellos saben que si permiten que la fuerza femenina surja perderán el dominio y de toda posesión material que la ambición les exige. La fuerza femenina en las religiones, gobiernos, matrimonios, instituciones, trabajo, etc. Siempre ha estado relegada y mostrada en su más baja condición de servilismo, prostitución y humillación, arquetipos que muestran a la mujer en condiciones inferiores que el hombre. El despertar que se está realizando en estos tiempos significa, el retorno de la fuerza femenina no tiene importancia si se encuentra en un cuerpo físico de hombre o de mujer, porque es la energía ancestral femenina.